peligro, los tiempos finales ya están. La gente sigue dormida, la gran tribulación va a empezar. El que no voló en el rapto, a los juicios se van a quedar por no haber creído, pecando a voluntad. Por no haber creído a Dios, por juicios van a pasar. Sellos, trompetas y copas, los juicios se van a soltar. Demonios serán liberados, a personas van a matar. La bestia pondrá su marca, al infierno los van a mandar. La bestia y el falso profeta, a todos los van a engañar. Tristeza, tormento y dolor es lo que van a llevar. Pero todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad. Escapa de esos tormentos antes que llegue el final. Cristo te llama, amigo, no te opongas a la realidad. Ven a los pies de Cristo, Él es el que te va a salvar. Jesús te llama, amigo, no te opongas a la verdad. Ven a los pies de Cristo, Él es el que te va a salvar. Jesús te llama, amigo, no te opongas a la verdad. Ven a los pies de Cristo.